Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean una vez más a su programa Quilla Rock, con buen ambiente y buena música. Mi nombre es Evelyn Cabascango y hoy tendremos un programa muy especial. Démosle la bienvenida a nuestro flaquito rockero, Chalo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Hoy tenemos un programa muy especial con muchas sorpresas que ya más adelante se van a enterar. Así que empecemos de ver con el programa. Antes de mandar la primera canción, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Quilla Rock Programa Musical y en Instagram como arroba Quilla Rock Programa. Sin más, démosle paso a la primera canción del programa. Esto es Revolution de Lacrimosa. I'm gonna go get some ice cream. bien, amigos, como habíamos dicho, tenemos unos invitados muy especiales. Suena redobles porque vamos a presentar a la magnífica banda Decapitado. ¡Hey! ¿Cómo están? Mucho gusto. Chicos, ¿cómo están? Es un gusto participar en este programa Quilla Rock. Agradecidos mil por la invitación, pues venimos a compartir con ustedes nuestra nueva placa discográfica 2019. Se titula Obra Siniestra. Mi nombre es Juan Carlos Hurtado, voz y guitarra de Decapitados. Hola con todos, mi nombre es Dailen Gavilanes, voz femenina de Decapitados. Un gusto estar aquí en el programa con ustedes compartiendo nuestro nuevo álbum. Esperamos que les guste, esperamos que todos adquieran pronto el disco y disfruten de esta música. Este programa está dedicado netamente para Decapitados y su nueva producción discográfica. Así que sin más, vamos con la presentación del primer tema, que es Conmoción. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Conmoción. Juan Carlos, por favor, cuéntenos un poco de cómo fue la creación de la letra, tal vez los sentimientos que están inmersos en él. Pleno, así es. Conmoción es un tema vivencial, ¿no? Creo que relata el trayecto de una persona que ha pasado por algunas vicisitudes en cierta etapa de su vida y en realidad haciendo un recorder y tratando de mirar por sobre el hombro hacia atrás, pues llega a no reconocerse, ¿no? A sí mismo. Al mirarse al espejo, pues no se reconoce, posiblemente por el golpe o los golpes en la vida, ¿no? Ese golpe causa precisamente en este personaje ficticio de Conmoción, causa precisamente eso, ¿no? Una contusión existencial, una contusión espiritual a tal punto de no reconocerse en un principio. Pero obviamente en el decurrir del tema es este mismo personaje quien se define, se delimita a sí mismo, ¿no? Indicando pues y expresando todos esos sentimientos y experiencias precisamente negativas que le llevaron a ese punto de no reconocerse a sí mismo. Vamos ahora con el cuarto tema de este disco. Suena ahora Neurosis. We'll be right back. Bueno, Daily, y cuéntanos cómo ha sido tu participación en lo que es Decapitados. Como sabemos, eres la nueva gran adquisición de la banda, con una excelente voz. ¿Cómo ha sido tu acople y el de los demás músicos que hemos visto que han estado en este proceso de Obra Siniestra, que nos hemos dado cuenta que han estado con diferentes músicos? Bueno, para mí principalmente ha sido un honor que me hayan llamado para formar parte de la agrupación. Creo que es cada concierto, cada cosa que se hace con la banda, algo muy gratificante, algo que me alegra mucho como música. Me siento realizada haciendo metal con grandes músicos. Como músicos todos creo que somos de muy alto nivel, ¿no? Entonces compartimos muchísimas cosas en ese sentido y aprendemos muchísimos uno del otro, que es lo más importante. También debo decir que he aprendido muchísimo de Juan Carlos, quien es el líder de la banda, a quien también agradezco todos los aportes que me ha dado como músico. Es una gran experiencia ser parte de la banda. Es muy emocionante ir a cada concierto, muy emocionante cuando la gente pide fotos, muy emocionante cuando la gente te escribe por redes sociales para preguntarte cualquier cosa de la banda. Estamos, creo que todos muy agradecidos por la acogida que tenemos con el nuevo álbum, como tú dices, con los nuevos músicos. Para nosotros es muy, como ya dije antes, gratificante que la gente nos acepte y que escuche Decapitados. Ahora hablemos un poco de la composición del disco. Por favor, Juan Carlos, Dailen. Bueno, muchas gracias. El álbum Obra Siniestra tiene más o menos un proceso de creación, grabación, mezcla, masterización y producción de casi 2 años. La composición lírica y musical está a mi cargo. Lo grabamos en gran parte en EKT Studios, que es el estudio y producción que maneja Decapitados desde hace algún tiempo. Cabe destacar también que la banda en este año está por cumplir ya 26 años de trayectoria. Tenemos, creo yo, una de las trayectorias pues más largas y constantes dentro de la escena metal ecuatoriana y sudamericana. La composición, como les indicaba, pues primero se trabaja en las líricas, como ha venido haciendo Decapitados desde hace mucho tiempo, y posteriormente se trabaja la musicalización. La base musical entrego yo a los músicos ya con la letra y las bases en guitarras y también algunos sintetizadores. Posteriormente, pues cada uno de los músicos fue creando sus líneas, tanto en los bajos como en guitarras, y haciendo sus arreglos, obviamente, igual Dylan también, que fue creando las líneas de voces y también haciendo los arreglos y también las baterías, etcétera. Más o menos ese sintetizado fue el proceso de grabación, pues, pero es un proceso en realidad largo, un poco tedioso, profundo, que ha llevado más o menos unos 2 años. Bueno, sin más, vamos a escuchar ahora Cerdos es Mentir, el track número 6 de Obra Siniestra. We'll be right back. momento de una pausa, pero no se despeguen porque seguimos con más novedades del nuevo disco de Decapitados. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Killa Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. De los promocionales y seguimos con más. Por favor, Chalo, cuéntanos de qué vamos a hablar ahora. Antes de que suene el track número 1, Dailen, por favor, si nos puedes contar las proyecciones que tiene la banda en lo que son giras, conciertos que han dado hasta el momento llevando su material Obra Siniestra. Igual proyecciones que tengan en el futuro, futuros conciertos y cómo ven el golpe de Decapitados a nivel internacional. Bueno, desde hace más o menos un año y medio se han estado publicitando avances de varias canciones del disco Obra Siniestra. También, bueno, se subió en la redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, el video de My Master Lucifer, que ha llegado a tener ya aproximadamente 19.000 vistas. También hace poco se subió un lyric video de Negras Olas, que es otro tema también del disco, también con gran acogida. Se han lanzado varios spots publicitarios del disco. También está en el internet, en redes sociales, en YouTube, las canciones Tiempo de Muerte en acústico y también en vivo para que puedan escucharlas. El prelanzamiento del disco se hizo en diciembre del 2018 y también hemos estado promocionando el disco en otros conciertos durante estas dos semanas del mes de enero. Tenemos algunos conciertos en los que se va a estar también haciendo el lanzamiento oficial del disco. A ver, el siguiente concierto que tenemos es el Urku Rock, el 26 de enero. Vamos a estar con grandes bandas en el Coliseo Rafael Cabrera de Urkuki. Y también tenemos el Hatuntaki Rock en el Coliseo de Hatuntaki con un aporte de $5 desde un concierto benéfico en el que también vamos a estar con el lanzamiento físico del disco. ¿Y a nivel internacional quizás tienen alguna proyección para este año? Hemos tenido invitaciones para participación como banda fuera del país y también, claro, el CD ya está llegando a varios países del mundo. Lo hemos enviado ya a algunas personas. Pronto se publicarán en redes sociales. Pueden estar también ustedes atentos en las redes sociales de Decapitados. Pueden buscarlos como Decapitados de Ecuador o Juan Carlos Hurtado, Dairen Gavilanes o cualquier miembro de la banda y estarán ahí todas las publicaciones en cuanto a los discos fuera del país también. Ya lo escucharon, chicos, por favor todos atentos de las redes sociales para adquirir los discos de esta bandísima ecuatoriana. Sin más, vamos con la siguiente canción. Esta se titula Obra Siniestra, nombre también del nuevo disco. Disfrútenlo. Thank you. Y seguimos aquí en entrevista con Decapitados. Vamos ahora a preguntarle a Juan Carlos, que es el miembro fundador y líder de la banda Decapitados, ¿cómo ha sido el acople de los músicos? ¿Cómo fue la selección de los mismos? ¿Y cómo lo llevan? ¿Cómo se manejan ahí ustedes como equipo? Bien, muchas gracias, Gonzalo. Mira, hace aproximadamente 2 años que salió la vocalista anterior de la agrupación, empecé yo la búsqueda de una vocalista femenina que obviamente ha representado a la agrupación en esa dualidad que tiene y que propone Decapitados hacia el público, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con Dailen Gavilanes, como todos conocen, cantante ecuatoriana, música de profesión, mezzo-soprano. Hicimos pues una especie de ensayo y estuvimos en realidad gustosos. Tiene una gran voz, excelente voz. Ustedes podrán escucharla no solo en vivo, sino ya en el álbum. Y bueno, desde allí arrancamos. Yo ya había trabajado con muchos de los músicos que hoy están en Decapitados. Estuvimos haciendo unos ligeros cambios. También estuvimos con Daniel Vázquez al bajo. Daniel, él tiene su estudio de grabación, tiene su producción de sonido en vivo, su banda también. Entonces, con esos inconvenientes, pues decidimos solicitar a Gia Aguilar, bajista ecuatoriana también quiteña, pues que nos ayude en el bajo, nos colabore en el bajo. Manolo Bustillos ya había trabajado conmigo, estuvo en la gira del Sin Altar, gira que la hicimos a nivel nacional. Ya nos conocemos como guitarristas y para mí fue una colaboración muy, muy especial la que hicimos en Sin Altar, y obviamente tuve la idea y la suerte también de que acceda a acompañarnos en esta nueva etapa de Decapitados. A través de Manolo conocimos al pianista y tecladista actual de la agrupación, Hernán Peralvo, gran pianista. Como te mencionaba anteriormente, yo grabé unas ligeras líneas de teclado que son las que me sugerían mis arreglos de guitarra, y sobre eso trabajó Hernán en los teclados, armonizaciones y arreglos de Obra Siniestra, y ustedes podrán escuchar que crea realmente la ambientación que necesita este álbum en una etapa tan crucial como la que atraviesa hoy Decapitados con Obra Siniestra. Entonces, una ambientación oscura, siniestra en realidad, pero sin dejar de lado el virtuosismo, el buen oído y obviamente un gran ser humano, una excelente persona. Ya habíamos trabajado también antes con Mario Pantoja, gran percusionista y baterista ecuatoriano. Con él estuvimos haciendo algunas giras desde el Madre Locura, y también tuve la suerte de grabar con él el álbum La Puz de la Mentira, junto con ese grande del rock y del metal ecuatoriano como es Gitar Cuesta. Entonces solicité también el regreso de Mario Pantoja a las filas de Decapitados, y tenemos la suerte ahora de contar con un baterista y percusionista de primera línea que nos da un gran soporte. Entonces, eso fue más o menos hace un año y un poco más, la cronología de la agrupación y de la alineación con la que hoy contamos, ¿no? Alineación firme, sólida, músicos que están en un buen nivel, les agradezco muchísimo por eso. Eso se puede ver en vivo además, entonces tengo un gran soporte para mi música. Chicos, una vez más recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y les tendremos una gran sorpresa, pues tenemos 2 discos para sortear. Esto lo haremos al fin de mes. Por favor, no se olviden de dar like a la página de Facebook Quilla Rock Programa, y también en Instagram como Quilla Rock Programa Musical. No se olviden también de seguir a esta grandísima banda ecuatoriana. Decapitados están en Facebook, Instagram y Twitter. Sin más, seguimos con el siguiente sencillo. Suena ahora Hermandad. I'll be Un gran tema el que acabamos de escuchar, pero ahorita vamos a hablar un poco del tema My Master Lucifer. Juan Carlos Dailing, si podrían explicar a la audiencia, ¿por qué fue ese el tema escogido para ser el publicitado? ¿Por qué fue ese el principal? Y en tal caso no, Obra Siniestra, que es la canción que lleva el nombre del disco. Bueno, My Master Lucifer es un tema que en su lírica tiene un diálogo. Me ha atraído siempre esa manera, si se puede decir, de escribir un tema, ¿no? Que sea a manera de diálogo, y obviamente teniendo dos voces principales en la agrupación, obviamente es algo que tiene que explotarse. My Master Lucifer es un clamor a la parte oscura del ser humano, a ese ser interno que trasciende lo físico, al cual nosotros queremos sacarle algunas respuestas, ¿no? Entonces, en ese contexto, My Master Lucifer me pareció que tenía el tinte como para poder representar al álbum, representar no solo en el aspecto lírico, sino en el aspecto musical, que también les comenté, en esta dualidad de voces, ¿no? Si bien en Obra Siniestra se puso, creo yo, gran parte de la musicalidad de la agrupación, como podrán haber escuchado, pero My Master Lucifer representa eso, esta dualidad. Entonces, pensé que este podía ser el primer single, el tema que podía representar al álbum Obra Siniestra. Y tiene una particularidad además. Nosotros llevamos un principio, si se puede decir, cabalístico, desde que salió el álbum Vas Lacrimae, en el cual el tema número 7 llegó a ser obviamente un tema pues muy representativo de la agrupación y muy conocido, no solo en el Ecuador, sino en Sudamérica y en Iberoamérica también, felizmente. Entonces, hemos venido manejando este aspecto cabalístico de colocar el tema que para nosotros es el single, colocarlo en el track número 7. En efecto, My Master Lucifer se encuentra en el track número 7. No sé si se trata de eso o de la apreciación de la gente, del cariño de la gente, pues, pero hoy My Master Lucifer es un tema que ha sido bastante reconocido y que tiene ya casi 20.000 reproducciones en Facebook y algunas tantas también en YouTube. Entonces, yo creo que también tú, Dailen, tienes alguna ideas acerca de My Master Lucifer. A ver, este tema, sin menospreciar para nada a los otros, pues todos tienen una complejidad muy impresionante, ¿no? En este tema se trabajaron muchísimas cosas, se pusieron muchísimos recursos musicales que enriquecieron al tema bastante, ¿no? Entonces, claro, pues creo que para todas las personas que grabamos el tema fue algo bastante esforzado. En mi caso, como cantante, además de la línea melódica que ya estuvo expuesta por Juan Carlos, hice arreglos, hice armonías. Se podría decir que se jugó muchísimo con todas las cosas que se podían hacer. Entonces, claro, el resultado fue una canción bastante fuerte, bastante grande, con muchos cambios rítmicos, con varias melodías en los teclados. La batería es impresionante también, las guitarras. Entonces, claro, vimos que podíamos hacer tantas cosas que el tema terminó siendo, pues, una brutalidad. Entonces, a todos nos gustaba además. Creo que todos nos sentíamos muy bien con este tema. Entonces, con tanta afinidad que sentíamos nosotros, pensamos que también el público iba a sentir esa misma afinidad por el tema. Entonces creo que también fue uno de los motivos por los que se sacó para publicitarlo. Pero bueno, también después eso empezó a pasar con todas las canciones, porque empezamos a hacer eso con todas las canciones, ¿no? O sea, teníamos ya algún otro tema para grabar y empezaban a fluir ya las ideas, y también muchas líneas melódicas en el piano, en las voces, baterías muy bien elaboradas, las guitarras con mucha fuerza. Entonces, bueno, ya ustedes mismos lo van a escuchar cuando tengan el disco en sus manos. Sí, más y más. Entonces, para toda la gente que nos está escuchando, esto es My Master Lucifer. We'll be right back. antes de despedirnos, queremos agradecer la presencia de Juan Carlos y Dailen. Muy grata su presencia. También felicitarles por el nuevo disco. No se olviden, chicos, chicas, vamos a sortear 2 discos. Por favor, estén atentos a las páginas de Facebook e Instagram. Por favor, las palabras finales para despedir nuestro programa. Muy bien, chicos, muy amables, gracias. Un saludo brutal para todos los metaleros que escuchan Quilla Rock. Reiterarles nuestro agradecimiento por la invitación. Somos Decapitados de Ecuador. Estamos promocionando nuestro nuevo álbum, Obra Siniestra. Un álbum profesional, con una presentación profesional, con un disco de fábrica, disco profesional. Es un álbum de larga duración. Contiene 11 temas. Tres de ellos están presentados ya con videoclips en formato profesional, Tiempo de Muerte en acústico, Tiempo de Muerte también en vivo y obviamente My Master Lucifer, que es el tema promocional que lo hicimos con un lyric video. Muy recomendado el álbum Obra Siniestra. Reiterarles nuestro agradecimiento como público por su apoyo. Decapitados pues estará presente en algunas plazas del país, en algunos eventos del país, y agradecerles infinitamente a ustedes por la entrevista. Y Dailen, por favor, si nos puedes recordar las presentaciones próximas que tiene Decapitar. Lo tenemos el Urku Rock 2019, el 26 de enero a las 4 de la tarde, con un aporte de $5 en el Estadio Rafael Cabrera en Urkuki, Imbabura. También vamos a estar el 2 de marzo en el Hatuntaki Rock 2019, un festival que regresa, creo que después de algunos años de no haberse presentado, con grandes bandas también. Esto es en el Coliseo de Hatuntaki, también con un aporte de $5, concierto benéfico. Todos los conciertos que se sigan dando de aquí en adelante estarán publicitándose en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Pueden buscarnos como Decapitados de Ecuador, Juan Carlos Hurtado. Ahí está toda la información que ustedes necesiten saber. Página en YouTube también, Decapitados DC, Juan Carlos Hurtado, Dailen Gavilanes. Además también estamos como La Catedral del Verso. Estamos como Verdaderos Decapitados en Facebook. Estamos en Instagram como Decapitados, en Twitter también como Decapitados de Ecuador. Agradecidos mil con ustedes, gracias. No, agradecerles a ustedes por la presencia acá. De verdad ha sido todo un lujo tenerles en la cabina de Radio Casa de la Cultura, en especial en su programa Quilla Rock. Más que recomendado el disco Obras Siniestras, no me creen en mí, lo acaban de escuchar, un muy buen disco. Y bueno, los esperamos en el siguiente programa. Yo soy Gonzalo Silva y conmigo será hasta la próxima. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.